¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenido a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves 12 de septiembre, aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 5024. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión, que es pregrabada porque nosotros andamos de vacaciones. Así es de que espero que disfruten de este programa, que se los dejamos con mucho cariño. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y pues bueno, con estos temas que hemos estado dando a lo largo de la semana, muchos muy profundos, y bueno, hoy, por lo que veo, no es la excepción. Hoy nos trae Robert un tema interesante que se llama la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Ahora sí. Bueno, ¿cuál será la mentalidad de crecimiento y cuál será la mentalidad fija? Que yo imagino que esta mentalidad fija es el que cree que ya es producto terminado, ¿no, Robert? Bueno, pues sí, es difícil definir. Lo dijiste en muy pocas palabras, ¿no? O sea, pero una mentalidad de crecimiento se consigue cuando se cree que puedes desarrollar tus habilidades, o sea, convertir tus pensamientos en acciones propositivas de crecimiento, de desarrollo, que transformen tu vida, ¿no? Esa es la mentalidad de crecimiento, ¿no? Sin embargo, la mentalidad fija, pues la definiste muy claramente. Si crees que ya Lo sabes lo todo sabes y todo, no tienes nada que aprender, es como no tener metas, ¿no? pues ya eres producto terminado, o Ya sea, eres una... pegaste ahí donde estás, Ah, exacto, ya ya estás pegaste. cerrado a otras opiniones, tú siempre vas a tener la La razón, mentalidad. lo que tú dices es lo correcto y todos los demás están mal. Claro. Sí, digo, así en pocas palabras. Ya te acabaste el tema. No. No, ahorita lo vamos a desarrollar porque veo que habla de varias cosas interesantes. Por lo pronto, unos 10 primeros puntos. Y que, bueno, lo que cita es para desarrollar una mentalidad de crecimiento, pues hay varias habilidades y actitudes claves que pueden ayudar, ¿sí? Entonces, el primer punto es la autoeficacia. Autoeficacia, que es creer en tu capacidad de aprender y de superar los desafíos. Bueno, esto, el ejemplo claro es cuando la creencia que existe de que las mentes, pues ya adultas, adultos mayores, arriba de los, no sé, 50, 60, que ya no pueden aprender nada nuevo, ¿no? Cuando tú te auto... Claro. Sí, te autocalificas como, ah, no, pues yo ya tengo tantos años, ya es muy tarde para mí aprender. No, se ha demostrado científicamente que las células cerebrales se siguen reproduciendo y siguen aprendiendo nuevas cosas, y eso se comprobó porque cuando empiezas a hacer ejercicios mentales, por ejemplo, o jugar, no sé. Ya ves que hay un montón de juegos de esos de números y de palabras, por ejemplo, la sopa de palabras. Hay muchos juegos para ejercitar la mente. Lumicity. Lumicity, bueno, se ha comprobado que a pesar de la edad, las células siguen haciendo nuevas conexiones en el cerebro, y esas nuevas conexiones quiere decir que son cosas nuevas aprendidas. Entonces, Pues la verdad, Y fíjate, el cerebro deja de aprender hasta que se mueren. en ese sentido leí o escuché, no sé si fue en la tele, que los adultos de 70 años son las personas que tienen la mayor eficacia cerebral y que sus células cerebrales están en el máximo de su potencial. Hay excepciones, Robert. Sí, hay algunos. No estoy Yo hablando de ti. tengo más, no, yo sí, hay excepciones, yo tengo mucho más eficacia. Te creo absolutamente porque eres una persona muy, muy vívida, muy No, entusiasmada aquí gracias, en el gracias. programa. Pero bueno, me hiciste pensar en el que está en el palacio, que ese sí está quemado el asunto. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Es que Esa es mi humilde opinión. ese sí tiene la mentalidad fija. Sí, porque él lo sabe todo y nadie más puede Así es. decirle lo que es lo correcto o cómo se hace o nada. Sí, tristemente. Ese es un Tristemente. ejemplo claro Y de tiene una fila mentalidad muy fija. larga de seguidores en ese aspecto. Pero bueno, entonces la autoeficacia es eso, creer en tu capacidad de aprender y superar De desafíos. aprender sobre todo. Sí, esa es la palabra clave, aprender, atreverse a aprender y a desafiar. Y aquí cuando habla de superar desafíos es desafiar, pues lo que tú confirmas como verdad. O sea, no, nosotros realmente llegamos a tener una mayor sabiduría, por llamarlo así, y eso te lo digo porque pues lo he leído en algún lado entre los libros de budismo, etcétera. La sabiduría viene de entender al otro a pesar de no estar de acuerdo con ese otro. Entonces, Pues bueno, sí. O bueno, de desafiar, hablas de desafiar. tus creencias, Nosotros, exacto, claro. nosotros en coaching desafiamos nuestros juicios. O sea, porque todos tenemos juicios sobre nosotros mismos. Y entonces el desafío precisamente viene en desafiar esos juicios. Porque hablemos un poco, los juicios no son buenos ni malos. Los juicios es lo que tú crees que eres, o por qué eres, o el tema de ayer del ser, ¿no? Y desafiar esos juicios es precisamente quitarte ese estado del ego. Es desafiar, esos son juicios, ¿no? Claro. Y esa es la parte de la mentalidad de crecimiento, creo que muy importante y muy desafiante, ¿no? Persistencia, que es el otro elemento o habilidad, como lo marca aquí, que es mantener el esfuerzo y la motivación a pesar de los obstáculos y fracasos. Yo esto lo defino como las circunstancias siempre serán adversas. Esa es la persistencia. Pues sí, porque cuando son adversas No, te debes de no mantener, no renunciar, importa. continuar, así es, mantener la persistencia. El tercero habla pues de la resiliencia, es recuperarse rápidamente de las derrotas y aprender de los errores. Se dice fácil, Robert, esto, pero lograr una resiliencia en ciertas circunstancias te puede llevar a incluso años en ciertas vivencias. Pero bueno, pero yo creo que la resiliencia la vas ganando en la medida que vas reconociendo que te equivocaste, porque con el simple hecho de reconocer que te equivocaste, cometiste un error o no sabes lo que te estás enfrentando y lo tienes que aprender, en ese momento te estás haciendo resiliente. Sí, porque estás dispuesto a pasar por ese Aprender. fracaso para aprender y decir, bueno, no funcionó de esta manera, continuemos hasta encontrar la manera. Y eso te genera resiliencia si te mantienes en esa ruta, ¿no? Porque si te derrotas, ya perdiste, ya llegaste, ¿no? Así es, Robert. Pero bueno, amigos, interesante el tema de hoy, pues para reflexionar con ustedes mientras nosotros estamos en unas lindas vacaciones. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, viernes chiquito aquí en Fórmula de los Negocios, que por cierto ya huele a pozole. Pues ya 15 de septiembre está a la vuelta de la esquina y pues téngalo por seguro que nos hemos de echar un pozolazo para festejar las fiestas patrias, el mes patrio aquí en nuestra hermosa ciudad. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema de hoy. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de La Plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y el medio interno. Amigos, el medio interno es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar las tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Es ideal este modelo para padres y madres que trabajan hasta la tarde. El sistema de medio interno es supervisado por maestros calificados, tiempo en el que se realizan no solo las tareas, sino actividades que a través de juegos se fomente el aprendizaje divertido y además se practica el inglés y practican también la computación. Este sistema es un gran apoyo para los padres de familia e incluye un almuerzo completo y balanceado para cada alumno. Así es de que, amigos, papás, este es un lugar donde sus chiquitines tienen que estar, sobre todo si usted trabaja en las tardes también. Comuníquese con ellos 9991 61 74 40 o visítalos, están en la calle 57 por 46 y 48 Centro, aquí en la ciudad de Mérida. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema: mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. Y bueno, nos estabas platicando cuáles son las habilidades a desarrollar para la mentalidad o tener una mentalidad de crecimiento, Laura. Fíjate que buscando, haciendo una pausa, buscando de dónde salió esto, de la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento, o bueno, la del crecimiento a la fija, viene de una psicóloga investigadora de nombre Carol Dweck, y que ella es académica. Sí, psicóloga social, motivacional y de desarrollo personal. Bueno, y aquí de lo que habla es que de qué nos sirve o qué significa esta distinción cuando la tenemos entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, ¿sí? Entonces dice, en verdad son dos caras de una misma moneda. La principal diferencia entre estos dos tipos de mentalidad es la actitud que la persona, de la persona, pero va un paso más allá. Es también la voluntad de mejorar, el deseo de crecer, el aprendizaje continuo, ¿sí? En este sentido, pues es más importante entender que la inteligencia de los individuos no está dada de forma genética, sino que se construye sostenidamente en el tiempo, ¿sí? Por lo contrario, es moldeable, se transforma y se alimenta de la apertura y de la ambición que cada persona está dispuesta a dar para lograr un objetivo. Mira, muy interesante, claro. Esa es la diferencia entre, pues, los que tienen éxito y los que no, los que decíamos del tema de ayer, ¿no? De la descripción del ser o cómo decíamos el tema de ayer en Pues el sí, los programa, estados del ser. estados. Estados del ser y estados del ego. Sí. Que pudiéramos decir, los estados del ser es la mentalidad de crecimiento Claro. y los estados del ego Es la es la mentalidad mentalidad fija, fija. ¿no? Así Digo. es. Algo así, exactamente. Y bueno, continuando con los puntos Pues las habilidades que hay que desarrollar. que pueden ayudar, ya hablamos de la resiliencia. El punto 4 habla de la curiosidad, o sea, de tener un deseo constante de aprender y de descubrir cosas nuevas. Pues todo esto habla de una actitud positiva. Bueno, y esto de la curiosidad, pues es reconocer que no lo sabemos todo, o reconocer en ocasiones de decir, no lo sé, oye, lo que me estás diciendo, no lo sé. Ahí es donde detonas, cuando tú te dices, no lo sé, Abres la tu puerta mente empieza a funcionar para a la buscar. curiosidad, Sí, claro. empieza a buscar. Empieza a buscar por qué no lo sabe. Claro, sí. El punto 5 habla de la aceptación del feedback. Pues sí, acepta cuando te critican. Ándale, aquí pues ver la crítica constructiva como una oportunidad para mejorar en lugar de un ataque personal. Claro, pero bueno, yo creo que esto de la crítica constructiva para mí se convierte en constructiva cuando tú Tú, la aceptas. claro. Porque la crítica es la crítica, la Claro, hagan como la así hagan, es, ¿no? no es constructiva origen, su origen no es constructiva. No, claro, tú la haces constructiva. Cuando decides aprender algo Exactamente. de eso, claro. En eso estoy de acuerdo, sí. Definitivamente de acuerdo. Que es aceptar el del feedback, ¿no? Pues el feedback, pues es eso, constructiva, ¿no? Digo, crítica. Bueno, el punto 6 habla de la adaptabilidad. Y entonces aquí, pues es estar dispuesto a cambiar de enfoque y aprender nuevas estrategias cuando así sea necesario. Sí. Claro, bueno, también la adaptabilidad, creo yo, viene de cuando dices no sé, ya te empiezas a adaptar, no sabes dónde estás, no sabes lo que viene, no sabes. Hay que aprender, hay que curiosear y entonces tienes posibilidades de adaptarte, ¿no? De aceptar en cierta medida que tienes que cambiar de enfoque o de mentalidad o de decisión o de el plan o etcétera, ¿no? Así es, Robert. La mentalidad positiva, que es el punto 7, y habla de centrarse en el progreso y las oportunidades en lugar de las limitaciones. Claro. Bueno, la mentalidad, yo recuerdo esa frase de sí se puede, ¿no? Como un equipo de béisbol de chiquitines que ganaron el campeonato mundial, ellos cada vez que se reunían para hacer una jugada, aunque era béisbol, gritaban, sí se puede. Y ellos son los que acuñaron esa frase de como porra, de sí se puede. Y pues su mentalidad, obviamente que no fue nada más la mentalidad, pero pues la preparación, la constancia, pero esa mentalidad positiva los llevó precisamente a esos triunfos, ¿no? Ejemplos hay muchos en la mentalidad positiva, ¿no? El otro punto es la autoobservación, que es parte de lo que decíamos ayer, que platicábamos ayer. Nos tenemos que conocer a nosotros mismos, reflexionar en tus propios pensamientos, emociones y responsabilidades en el proceso de aprendizaje. Pues amigos, ese reflexionar de nuestros propios pensamientos es conocernos a nosotros mismos, cosa que a veces no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tú no te das cuenta, pero pues aquí el que manda soy yo. Cuando no reflexionamos, esa autoobservación, si no la hacemos, pues no te vas a dar cuenta dónde estás. ¿Y cuáles son tus errores? Y claro. Más o menos reconocer. O tener la humildad, Roberto, para decir cuándo la estás regando tú. Claro, cuándo me equivoqué. Ser responsable de tus resultados. Así es, Robert. Pero vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Viernes chiquito, ya a disfrutar el fin de semana que se acerca. Y a disfrutar, pues, el mes patrio, a festejar nuestra mexicanidad como debe de ser. Así es de que... y comer pozole, por supuesto, y por qué no unos tequilitas para festejar. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación. Bienvenidos a Century 21 Grupo Oro más ME, una nueva entrega de la reconocida agencia inmobiliaria. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales, amigos. Nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente. Mire, con una sólida trayectoria global, Century 21 es de las agencias inmobiliarias, pues creo que están en 120 países a nivel mundial, y cuentan con un equipo de profesionales capacitados y certificados. Nos dedicamos a brindarte asesoría integral y soluciones a medida para todas tus necesidades inmobiliarias. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal o la inversión perfecta, o si quieres vender tu casa. En Century 21 Grupo Oro no solo te ofrecemos un servicio excepcional, sino que también te damos el 121%. ¿Qué significa el 121%? Pues significa que no solo cumplimos tus expectativas, las superamos. El lugar donde tus sueños de hogar se hacen realidad. Century 21 Grupo Oro más ME. Búscalos en el 9992-269789. 9992-269790. O escríbeles a contacto arroba c21grupooro.me.com. Búscalos, están en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206. Es la calle lateral de City Center. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver. Y estamos platicando con ustedes esto de mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, el punto 9, hablando de estas habilidades y actitudes clave que te pueden ayudar a esta mentalidad de crecimiento, pues es el establecimiento de metas. Tenemos que fijar objetivos realistas, pero desafiantes, y elaborar planes para alcanzarlos. Fíjate, Robert, este punto es, yo creo que es así como que el coco, ¿no? Muchas veces, me refiero al coco con que Ahí viene el ahí coco. viene el coco, sí. A veces sí da miedo ponerse las metas porque la desilusión que provoca no alcanzarlas, pues es muy grande, es muy desmotivante. Pero si uno no se establece metas, pues no se mueve de donde está. Ya Ya llegaste, llegaste. es Entonces, mentalidad fija. es mentalidad fija. Entonces, sí hay que atreverse a establecerse las metas. Aquí dice, pues, que sean objetivos realistas, pero que provoquen un desafío. Además, si no se puede cumplir una meta en, no sé, siempre nos ponemos un plazo, ¿no? Este año, por ejemplo. Si no pudiste este año, te la vuelvas a poner el próximo año. Y así, Cambia la manera en la que la estás claro, buscando. y analiza qué hiciste, qué no funcionó, bueno, e intenta otros métodos, ¿no? Entonces, pues, no sé, Probar y medir. contrata un mentor, acércate o haz una asociación con alguien que ya la libró y que sí lo hace bien, o busca diferentes métodos, diferentes medios para lograrlo, pero no desertar de la meta que te estableciste si es algo que realmente quieres, ¿no? Y esa es parte de la elaboración del plan de cómo alcanzarlo, ¿sí? Porque hay que tener ese plan. Si tu plan no funcionó este año, por ejemplo, bueno, haz un nuevo plan el próximo año, Pero ¿sí? no cambies el objetivo. Pero no cambia, sí, así es, pero sigue persiguiendo esas metas. El punto 10 habla de buscar inspiración, que ese es otro tema en donde a veces pues el mismo desánimo, la misma desilusión cuando no se logra algo puede provocar que ya no tengas inspiración. Entonces hay que buscar la inspiración. Y aquí lo que menciona que es encontrar inspiración en los éxitos y luchas de los demás. Y aprender de sus experiencias. Bueno, es más o Pues sí, menos pero lo que. también de quién te rodeas. Ayer Claro. lo platicábamos, si usted está en un estado del ego, lo único que va a atraer hacia usted, pues no son personas que te inspiren, son personas que te van a hundir más. Claro. Si tú Negativas, estás, sí. claro, si tú estás en esta mentalidad de crecimiento y buscas esa inspiración, créanme, estarán ustedes rodeados de gente. Pues de gente que ha tenido éxito, de gente que les puede inspirar a seguir luchando y aprender de las experiencias con los demás, ¿no? Eso es, amigos, por ejemplo, si usted tiene un negocio, pues ¿qué clase de gente quiere que trabaje en su negocio, ¿no? Así es, exactamente. Y bueno, desarrollar estas habilidades puede ayudarte a adoptar y a mantener una mentalidad de crecimiento, lo cual puede producir o puede llevarte o te puede conducir a una mayor satisfacción, tanto personal como profesional. Ahora, veamos la diferencia con una persona con mentalidad fija. Tiende a tener una serie de características y creencias que contrastan notablemente con las de la mentalidad de crecimiento, ¿sí? Algunas de las características incluye la primera, creencia en habilidades innatas. Ah, es que yo no nací con el don de hablar en público. O yo no nací para amar, ¿no? Como la canción. Yo no nací para amar. Nadie qué, no sé qué. Bueno, esa. Entonces, esa creencia, pues, como aquí lo cita, es una mentalidad fija, porque no, o sea, bueno, aquí dice creer que las habilidades son innatas. Entonces, piensan que la inteligencia y las habilidades son fijas y no pueden cambiarse significativamente con esfuerzo. Como dice el dicho mexicano, el que nació pa' maceta, del corredor no pasa. Pues sí, pero ha habido grandes desafíos de eso, ¿sí? Grandes sorpresas Pues sí. de personalidades que decían que no. Ahí está la que escribió los libros de Harry Potter. Sí, estaba quebrada. Quebrada. Sí, y le dijeron, escribe un libro. No le dijeron, ella ya, pero no se los querían publicar. Habían libros, o sea, había hasta que encontró a alguien que sí. Sí, bueno, no me sé bien la historia, pero ella estaba en una situación difícil. Entonces, pues bueno, ahí, pues eso de que si naciste de maceta, de corredor no pasas, pues hay que hacerle el desafío. Si naciste pa maceta. Pa maceta. O sea, fíjate, si naciste pa maceta. Ajá. O sea, quiere decir que... Tú solito te estás autoinfligiendo que decidiste nacer... Eres maceta. Que eres maceta, Tienes claro. Realidad fija. Exacto, así es, así es. El dos, evitar desafíos. O sea, que prefieren evitar los desafíos para no arriesgarse a fallar. O sea, cobardes. Y demostrar una falla de habilidad. Pues sí, es una cobardía, en pocas palabras, en mi humilde opinión. El número tres habla de rendirse fácilmente, claro. Tienden a rendirse ante los primeros signos de dificultad, considerando que el esfuerzo es inútil y no se tiene el talento necesario. O sea, que no naciste con la habilidad innata. Pues sí, El punto uno. Y es impresionante esto, pero amigos, vale la pena reflexionar en estos puntos, pues simplemente para reconocer si los tengo o no los tengo y qué tengo que cambiar. Claro. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, viernes chiquito, a disfrutar el fin de semana y sobre todo pues a preparar el pozole, pues ya viene el 15 de septiembre y hay que festejarlo con toda esa mexicanidad que nos distingue, amigos. Y bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la plática de esta noche. Grupo Aduanal del Valle. Nuestra convicción es brindar a nuestros clientes certeza jurídica y un servicio excepcional conjuntando innovación tecnológica, infraestructura y personal capacitado con la finalidad de crear una base sólida para el crecimiento mutuo y continuo con nuestros clientes. Cuando hablamos de aduanas, nuestro compromiso es total. Nada nos detiene para lograr que la mercancía llegue hasta su destino. Amigos, la verdad que el Grupo Aduanal del Valle tiene pues más de 75 años de experiencia. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. La verdad que la cobertura que tiene Grupo Aduanal del Valle es a nivel nacional: Nuevo Laredo, Tamaulipas, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Veracruz, Veracruz, Aeropuerto de la Ciudad de México, En Progreso, Mérida, Yucatán, Cancún, Quintana Roo, Puerto Morelos, Quintana Roo, Dos Bocas, Tabasco, Ciudad del Carmen, Campeche, El AIFA, El Felipe Ángeles, en Manzanillo, en Panama City, Florida, en Laredo, Texas, en Houston, Texas. La verdad que la cobertura de nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle es completa. Márqueles, póngase en contacto con ellos al 99 92 48 89 61, o búsquelos en sus oficinas corporativas, calle 27 168A, Centro, en Progreso, Yucatán. Búsquelos en las redes, digo, en internet, Grupo Aduanal del Valle, y también escúchenlos aquí en Fórmula de los Negocios, que vienen regularmente a platicar con usted de temas importantísimos sobre el comercio exterior. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. y estamos platicando con usted estos temas de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Y bueno, Laura, ¿con qué cerramos? Vamos a la última parte de esta emisión. Así es, Robert. Pues ya hablamos de las características de los mentalidad fija. Dijimos la primera, que es la creencia en habilidades innatas. O sea, que si no naces con esas habilidades, ya no puedes adquirirlas. Pues y sí. Eso, pues obviamente, todos sabemos que está mal. El segundo es, evitan los desafíos precisamente porque tienen miedo a fallar. Se rinden de manera muy fácil, ¿sí? A los primeros signos de dificultad, pues ya tiran. A los primeros nos, ya no quieren ya seguir. Tiraron la toalla. Y bueno, el cuarto habla de ver el esfuerzo como inútil. O sea, que creen que si necesitas trabajar duro en algo, significa que no eres lo suficientemente bueno en eso. Pero bueno, pues creo que esto de ver el esfuerzo como inútil, pues es de que si empiezas pensando en que no te van a comprar, pues ya estás derrotado. O sea, si entras con la mentalidad de que no te van a comprar, pues ya estás derrotado. Si sales de que no a vas a jugar poder, el claro, fútbol y dices que no pensando vas que el otro me va a ganar, ya ya está. entraste derrotado. Así es, entonces por eso ven de esa manera que el esfuerzo como inútil. El punto número 5, pues habla de ignorar el feedback, ¿sí? Entonces no aprecian las críticas constructivas y a menudo las consideran ataques personales. El 6, sentirse amenazados por el éxito de los demás, o sea, envidia. Pues Pocas sí, palabras. pues sí. El éxito de los demás puede provocar envidia, mira, sí, lo dice, y sentimientos de inferioridad en lugar de inspiración. Pues sí, pero bueno, eso es estar en la estado del ego, ¿no? O sea, estás abajo de la línea, como decimos nosotros, eres víctima, ¿no? Todo mundo te está en contra tuya. El 7, que habla de evitar la toma de riesgos, que es muy parecido a rendirse fácilmente. Aquí habla de que prefieren no tomar riesgos para evitar el fallo y mantener una imagen de éxito sin defectos. Pues sí, esto es como echar culpa, Robert. Le echas la culpa a los sexenios anteriores, dices que ellos no hicieron nada y por eso las cosas están como están ahorita. Pues sí, es dar excusas de por qué no te salió, por qué no lo hiciste. No, pues es que los que estaban antes pues Sí, no lo hicieron. claro. Por eso estamos jodidos. Es la eterna letanía. ¿Eh? La eterna letanía. El 8 habla de la estabilidad en el logro. O sea, que tienden a conformarse con lo que ya saben y con lo que son buenos, evitando salir de su zona de confort. Pues sí, evitando crecer, aprender, o sea, crecer, tener ganas de aprender tiene sus riesgos, amigo. Ah, claro. Entonces, pues hay que aprender a tomar esos riesgos, ¿no? Claro. Y bueno, pues hasta el dicho lo dice, el que no arriesga, no gana. Exacto. El 9 habla de valorar resultados más que procesos, o sea que le dan más importancia al resultado final en lugar de enfocarse en el proceso de aprendizaje y de desarrollo. Claro, esto, amigos, es muy común, porque si no te salió la primera vez, ya no lo vuelves a intentar, porque crees que no puedes. Sin embargo, el ponerte a aprender, analizar el resultado, para que puedas modificar el proceso y lo vuelvas a intentar, eso es aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde viene el desarrollo. Entonces, nada más valorar el que no te salió, pues porque así eres, no vale la pena, ¿no? Pero bueno. Y por último, el décimo, que es temor al fracaso. Pues sí, el miedo, el estado del ego. Consideran que el fracaso es una muestra de su falta de habilidad en lugar de verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Entonces, pues es una persona con mentalidad fija, cree que sus cualidades y capacidades son estáticas. Y tiende a minimizar el esfuerzo necesario para mejorar, lo que puede limitar significativamente su desarrollo personal y profesional. Pues ahí está la reflexión para que, como dice Roberto, te ubiques y veas dónde estás. Y si no te gusta lo que ves, pues cámbialo. Pues sí, y ahí es cuando empieza la mentalidad de crecimiento. Una persona con mentalidad fija cree que sus cualidades y capacidades son estáticas y tiende a minimizar el esfuerzo necesario para mejorar. Así es de que, amigos, pues bueno, espero que les haya gustado el tema. Para reflexionar, ahí se lo dejamos. Ya sabe que el que tiene la última palabra es usted, pero pues yo lo invito a que reflexione con todos estos temas. Vámonos, Laura, se nos acabó el programa. Gracias amigos por escucharnos y que tengan una linda noche. Bien, gracias, Laura. Amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.